Otra noche más contigo que lamento, viviendo en la angustia de este sufrimiento, y a la cuerda floja de tus pensamientos. Yo me aferro mientras tú haces malabares con mis sentimientos. La función termina, me agotó la espera, me cansé de todo, siempre a tu manera, de ser el payaso triste en tu novela, que no duerme al escuchar. Me dirás por qué no es lo que suena. Lo siento mucho si no fui lo que esperaba, si te decepcioné, si no llené los requisitos de tu alma, si en vano lo intenté. Sergio Segovia y toda la gente linda de Villa Ángela. Los huevos continuados. De todo siempre a tu manera, de ser el payaso triste en tu novela, que no duele.